¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando ya más un programa de Noche de Terror, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Su servidor Elías Guerrero y mi compañero Saúl. Saúl, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en una transmisión más de este programa Noches de Terror, Tierra de Panteón, donde todos los vivos se mueren de miedo. Así es, y bueno, esperemos que ya en un momento más llegue nuestro compañero José para iniciar también muy bien este su programa. Y por supuesto, no sabemos si todavía hoy viene nuestro acompañante, nuestro guía, para también resolver dudas y comentarios que tengamos sobre toda la noche. Iniciamos ahorita con una historia que ya tenemos preparada para ustedes, en lo que acomodamos todas las situaciones aquí en cabina para tener 2 horas de suspenso, terror, angustia. ¿Qué más se puede tener esta noche? ¿Sorpresas? También, sorpresas. Estamos listos para atender todas sus llamadas esta noche para saber qué ha sucedido cerca de ustedes, en tu casa, en tu barrio, en la calle, en la escuela. En la escuela, claro que sí. Sí, okay. Muchas, también han sucedido muchas cosas en las escuelas. Esto me acordé del año, hace un año, creo que nos hablaron de sobre una leyenda de la escuela. ¿De qué? ¿Hermano Saldama? Saldama, No me acuerdo muy bien la historia, pero creo que se parecen 3 o 4 personas ahí en esa escuela. También fue una heroína insurgente, si no me equivoco. De hecho, me recuerdo que tú habías traído unas fotos por ahí. ¿Sí? Que ah, sí, tienes unas fotos. Unas fotos. Me gustaría que me contaras un poco sobre las fotos que me mostraste hace un tiempo. La que recuerdo mucho y me impactó es una que se encuentra en un panteón en Salinas del Aire, en el panteón de Guadalupe. Sí. Arriba de unas criptas se ve claramente una figura de una niña, obviamente como desvanecida en color blanco y no recuerdo exactamente cómo estaba, pero vamos a tratar de conseguir esas fotografías otra vez para que estén en las redes sociales y las puedan también checar ustedes y bueno, ya bajo su criterio nos dirán qué es lo que pueden observar en esas fotografías. Sí, fíjate que las fotos que se toman o que he tomado son son al azar. Nunca es así que veo a la persona y le saco la foto, sino que se siente la energía de la persona. Uh-huh. O del espíritu. Y sacas la foto. Cuando uno la revela, aparece la silueta. Claro que sí. Bueno, hoy en día la fotografía la tenemos ahora sí en nuestro bolsillo. Con cualquier dispositivo podemos tomar fotografías. De hecho, ayer se tomó una fotografía aquí en cabina y bueno, no en cabina, sino afuera de cabina. Y pudimos notar algo bastante peculiar en la de ayer. Pero bueno, esperemos que la fotografía la podamos conseguir, ya que fue tomada por alguien más y por el tiempo no pudimos pasarla. Sí. Pero bueno, ojalá no las puedan pasar para poder meterla. Más al ratito que lleguen. Ojalá que sí. Para que la pasemos. Parece que tenemos llamada. Vamos a ver quién nos habla por este lado. A ver, están atendiendo nada más. Sí, bueno, buenas noches. Bueno. Buenas noches, ¿quién nos llama? Enrique Ortega. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Qué nos vas a contar? Pues es que ayer yo estaba en el parque, como a las 12 de la noche. Sí. Y bueno, yo iba con unos amigos, éramos 3, conmigo éramos 4, y veníamos de acá de la Allende, no sé si conozcas. Sí. Veníamos de ahí de la Allende, de una fiesta de una amiga, y se nos ocurrió pasar ahí por el parque, pero nos metimos acá por la cañeta de los aguacates, no sé si esté por ahí. Sí, sí conozco. Pasamos ahí por el chorro, uh-huh. Y bajamos ahí por la entrada principal al parque, pero para esto nosotros estábamos jugando a las escondidas, bueno, como nosotros vamos así, ¿no? Bien relajientos y vamos, sí. juegue, y pasamos por donde está el de este, donde guardan las herramientas los de ecología, no sé si sepas. Sí. Y pues ya íbamos todos ahí jugando y echando relajo, pero después escuchamos un llanto de una mujer, decía ayuda, ayuda, y nosotros se nos puso la piel chinita bien feo, y mi amigo me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, no, pues no sé, pues alguien está pidiendo ayuda. Y para esto mi otro compa que se llama Manuel fue a asomarse, pero abajo en donde está la bodega de la herramienta de los de ecología, estaba un bulto blanco y tenía un vestido y era una mujer, pues, y en eso nos dio mucho miedo y empezamos a correr, pero volteando para atrás sentíamos que a mi amigo Manuel lo jalaba, uh-huh. Y veíamos y estaba el bulto atrás de él, y nosotros no, le dijimos que no volteara, y él ya estaba llorando y dijo que por qué, y dijimos ya por qué. Y pero para esto él rezó la magnífica. Sí. Y ya estaba llore, ya que lo soltara y que lo soltara. Y después un amigo tomó una foto, pero tomó con flash, pero el flash no sé el bulto que hizo porque se desapareció. Después ya se pudo mover y le dijimos córrele. Y lo dejamos hasta atrás, íbamos corre. Y después para esto ya saliendo del parque volteamos para atrás. Y venía el bulto blanco y pues ya nos dio mucho miedo, y en eso nos encontramos a bien hartos gringos y le dijimos respire bien, bien rápido, pues de la desesperación que nos vaya a pasar algo. Pero para esto llegó un policía, nos dijo que qué andábamos haciendo, y le dijimos lo que nos había pasado, y dice que fue. Sí. Pero que no había nada, y después ya llegó y dijo que no nos espantáramos, que no era nada, y después de ahí nos contó que venía una muchacha a las horas de la madrugada, pero que la violaron y que la mataron ahí, y pues dice que a lo mejor pues ese espíritu, no sé qué sea, una alma penando todavía, y pues nosotros pensamos pues que es eso, y ya nos acaba de pasar ayer. El día de ayer. Sí. ¿Qué hora era más o menos? Eran como las 12 a 15 a la 1 ya de la madrugada, porque les repito que veníamos de la Allende de una fiesta. Sí. Y pues nos dio mucho miedo. Y bueno, del lugar de donde lo escucharon, exactamente dónde fue. Ahí donde está la bodega de herramientas de los de ecología. De ecología, que estamos hablando cerca de la entrada que se encuentra acá por los lavaderos. Ajá, exacto. Ajá. Pues bueno, bastante interesante la historia y sí, pues bueno, hay que tener cuidado en esas. Que pasen por ahí en la noche, pues que tengan cuidado, mejor claro que sí. Le den la vuelta acá por la calle, porque a nosotros se nos hizo fácil de pasar por ahí, pues ya vio lo que nos pasó ahora. Uh-huh. Y pues ya. ¿Puedo mandar unos saludos? Permíteme, no me cuelgues, porque tengo otra llamada en espera. No me cuelgues, okay. Y ahorita no te los apuntamos. Gracias. Muchas gracias por contar tu historia. Gracias. Bueno, pues así es, estos lugares de aquí de San Miguel de Allende, el Parque Juárez, el Chorro, como esos lugares tienen bastante fuerza en estos días también, sí, todo el año todo se el puede año, decir, pero en estos días. En estos días es cuando más, decía ayer el guía, es cuando más se abren los portales, más energía sí. Sale, más energía se transmite. Estamos de acuerdo que estamos a pocos días para el día mayor, que es cuando se les da el permiso de salir. para lo que es esto, lo que es la dichosa reunión de las brujas también. Estamos varios días. Varios días. Bueno, vamos con la siguiente llamada que tenemos aquí en línea. Buenas noches, Radio Miguel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? Sí, mira, habla Giovanni. ¿Qué tal, Giovanni? Buenas noches. Buenas noches. Mira, bueno, yo llamaba el día de hoy para contar una pequeña historia. Bueno, dos en realidad. Claro, adelante. Mira, bueno, tengo un amigo que es taxista. Y pues tú sabes que, bueno, en ese oficio pues se viven bastantes cosas, pues raras a veces, ¿no? Sí. Y más si trabajas en lo que son las horas de de la madrugada, perdón. Él me contaba, cerca de un año y medio, él una vez se disponía a llevar una persona a lo que era el rancho de Tierra Blanca. Uh-huh. Dice que en el momento en que pues él iba y ya eran cerca de las 2 de la mañana. Entonces sí. Va, llega y deja a la persona ahí en su casa. Total, dice que el momento de regresar, él nota que cae como una luz bastante roja en lo que era del cielo hacia la tierra. Sí. Cerca de donde él iba en camino. Pues bueno, dice que él pues por curiosidad dijo, caray, déjame, voy a llamar ahí a ver qué está pasando, ¿no? Porque pues se vio que cayó bastante cerca. Sí. Entonces, dice que él pues siguió el camino hacia donde estaba, bueno, donde había caído pensó él que era como un lucero. Entonces dice que, bueno, él fue buscando a través de todo el camino. Recorrió, dice que alrededor de 2 kilómetros. Entonces, en el momento en el cual él va recorriendo todo eso, este trayecto, él ve a una persona anciana totalmente desnuda arrastrándose en el suelo. Él dice que pues en el momento en que la vio, bueno, era femenina, dice que en el momento en la que la vio, estaba totalmente, pues, parecía que padecía de sus facultades mentales. Ajá. Pero con el cabello largo. Y decía que se ponía en una posición arrastrándose y fetal caminaba poco, y luego fetal. Totalmente había perdido el conocimiento. Entonces dice que él, pues, sí se asustó, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? No, pues, pues yo me voy de aquí, voy por unos compañeros para, pues, que me ayuden a levantar a la señora. Entonces dicen que, pues, bueno, él se regresa. Y ya al momento de regresar viene a la base con sus compañeros y regresa con sus compañeros para poderla levantar y llevarla a lo que era el hospital general. Sí. Entonces al momento de regresar ya llegan los 3 compañeros, pues de hecho nadie se quería ir en la parte de atrás porque decían, no, pues tú te la llevas, ¿no? Pues ahí estaban peleando a ver quién se iba. Entonces encuentran a la señora, bueno, primero ven otro destello rojo. Como que dicen que al momento de llegar cerca del trayecto, este destello rojo va y vuelve a estrellarse unos 100 metros adelante y vuelven a ver a la señora, pero esta vez ya está totalmente pues perdida. Sí. O sea, quedó casi desmayada. Entonces comentan que ellos pues la levantaron, pero en momento de pues levantarla decían que pues bueno, ellos comentan que salía como un destello rojo de entre sus extremidades. Como que pues creen que vieron tuvieron contacto con lo que era una persona que era pues bruja, la cubrieron con unas frazadas y se la llevaron al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Y ya posteriormente, pues ahí dijeron, no, pues aquí la dejamos y nosotros nos desafanamos. Y esa fue una de las, bueno, historias que mi compañero me contó, que pues bastante fuerte, ¿no? Y para estos días, yo de hecho venía con él y vimos un destello, pues también rojo en lo que era el cielo. Y en eso volteé yo, pero pareció como que fue ilusión óptica, ¿no? Porque a veces vas en la carretera y ves como bastantes luces. Claro. No, pues no fue nada. Entonces yo ya me disponía a venir solo cuando cerca de la, de lo que es donde está cerca de Bodega Aurrera, empiezo a ver una luz grande cruzando, bueno, roja cruzando el cielo. Sí. Entonces yo la grabé, a la famosa bruja. E inclusive, pues yo nunca tenía no la conocía porque me contaban que era como si fuera fuego y otras personas me decían que una bola de luz color roja, hasta que yo, bueno, ya ahorita ya corroboré cómo es y es literal como si vieras una antorcha encendida. Sí. Y pues tiene varias intensidades de luz. A veces se veía bastante grande y después se contraía, se apagaba y posteriormente volvía a encender. Pero sí, de hecho la grabé y también para, pues si les pudiera enviar imágenes para que la la pudieran presentar en lo que es sus redes sociales. Sí. Y bueno, esta sería mis dos historias. Hay que observar un poco más el cielo, porque aquí en San Miguel sí hay bastantes de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, que así es. A nuestro alrededor. Claro. Y bueno, lo que me llamó mucho la atención es que ¿cómo es que encontraron a la persona desnuda? ¿Cómo fue el momento? ¿En qué situación se encontraba? O no sé cómo podías describir de otra manera. Pues mira, él comenta él que te digo que él siguió el destello, ¿no? Llega el momento de encontrarse, a toparse a la persona, y esta persona, te digo, iba totalmente desnuda. Cabello, pues, gris, una persona anciana me comentó que como 70 años, 60, 70 años. Uh-huh. Tenía los ojos, pues, desorbitados. Así, casi blancos, pero como si hubiera sufrido alguna epilepsia, por así decirlo. Sí. Y se arrastraba, pero estaba total, le hablaba, de hecho le decía, señora, señora, y decía que no le contestaba, que el momento que volteaba a verlo era con los ojos casi en blanco. Sí. E inclusive él cuenta de que, pues, le decía, señora, y pues no reaccionaba, y pues a veces nosotros, bueno, la ciencia ya ha logrado describir un poco que nosotros somos sensibles ante eso por una glándula que tenemos, ¿no? Sí, sí. Es sí. La glándula pineal, que somos receptivos ante situaciones de, ¿cómo se llama? Magnetismo o cambios de ese tipo de temperaturas. Entonces él dijo, no, ¿sabes qué? Yo de aquí me voy. Dice, yo sentí bastante feo, o sea, al moverla. Y fue por sus compañeros para que le ayudaran a subir a la señora. Uh-huh. Entonces, en el momento en que regresan, te digo que ya van sobre el camino y de nuevo vuelven a ver como un destello pequeño. Y avanzó como 100 metros, y a los 100 metros vuelven a encontrarse a la señora otra vez, señora, de vuelta. Pero esta vez todavía más privada. O sea, literal, como si hubiera perdido la conciencia. Sí. Sí, sí, sí. Así, bueno, fue la manera en la que la subieron, pero pues también tenían bastante miedo de que fuera a pasar algo dentro del taxi, ¿no? Claro. Porque, pues, uno no sabe si, pues, este tipo de personas, ¿no? Lo que hacen, pues, es peligroso y es, pues, juegan con cosas malignas. Entonces, pues, por esa misma razón. Pues, muchas gracias por contarnos la historia. Muy interesante, la verdad. Y, de verdad, hay que tener cuidado con lo que uno puede encontrarse en el camino. Y, más que nada, en la noche. En la carretera también han contado muchas cosas, muchas situaciones en las cuales se puede relacionar un poco con lo que tú cuentas, pero hasta, bueno, en todo lo que llevamos del programa, es la primera vez que nos cuentan que ven a una persona con ese estado, y todavía pide, más bien, la ayudaron, y pues bueno, no sé cómo describirlo, ya que no puedo no vivir la situación, pero me imagino que haber sido muy muy difícil y un poco perturbador esta situación. Sí, claro, te digo, mi compañero pues no sabía, ya ves, por este lado humano de ayudar a las personas, porque pues tú sabes que, bueno, las personas que somos bastante humanos, pues tratemos a ayudar a esas personas que se encuentran en problemas, pero claro. Pero sí, a veces no sabes con qué te estás enfrentando. Bueno, pues muchas gracias por contar tu historia, amigo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias, buenas noches. Por su programa. Muchas gracias. Bueno, pues así es como las historias comienzan ya en esta noche. Son las 10:32. Vamos con una llamada que tenemos ya en espera. Y tenemos hoy, esta noche, un invitado especial que nos va a contar una historia. En un momento vamos a ver quién es. Y bueno, vamos con la siguiente llamada a ver quién nos habla. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos llama? Así lo dejamos sin nombre. Ok, ¿de dónde nos llamas? Acá desde la parte alta del Ignacio Ramírez. Cuéntanos, amigo. Pues yo nada más quiero comentar algo así respecto a lo que es pues el lamento de la llorona, ¿no? Uh-huh. Yo al menos, muchos, bueno, todos los que me han contado han dicho que escuchan un lamento así como que un quejido bastante grande y doloroso. Sí. Pero el partido de que yo he tenido, o a lo que he escuchado, es el con que una vez haz de cuenta que pues mi tía es muy religiosa y todo, ella estaba en un retiro allí en el Fray Pedro de Gante, y pues estaban en una sección de Hora Santa. Ahora lo misterioso es de que ella le tocaba pararse como a las 3 de la mañana y empezaron a aullar los perros. Entonces varias personas escucharon así los perros a oírse muy, muy, así como que muy largo, un aullido bastante largo que no se sabía si era aullido, era quejido, así cuando los perros oían desesperadamente, así como casi hablando. Sí. Ella, ahora sí que al final, ya bueno, cuando amaneció, ya entre personas, bueno, entre ellas, porque eran puras mujeres, uh-huh. Entre ellas, pues, ya empezaron a comentar y, pues, dijeron, sí, escuchaste, así los perros que aullaron bastante feo, no supieron si era un lamento, si era el aullido del perro, era el quejido del perro. Pues, el detalle era de que, pues, sí se escucharon, así los perros aullando bastante, un aullido largo, como de, ¿qué serán?, como de unos entre 30, 40 segundos, así, uh-huh. Pero es un aullido bastante, bastante chistoso. Y el detalle es de que yo una vez también me desvelé viendo películas, sí. Y escuché unos aullidos así como que se sacan, hijo, está como que te sacan. Y el detalle de que, pues, es un aullido solo, no son varios aullidos. Sí. Y así un aullido de bastante largo, o sea, de casi como el perro queriendo hablar. Y pues sí, sí me dio mucho miedo. A lo mejor se me vino a la mente luego el la llorona, o de tantas cosas que dicen de la mente de la llorona. Sí. Se vino a la mente luego eso, y pues sí, sí me dio bastante miedo. Y lo que me pareció raro es de que después del aullido se quedó todo tranquilo. Todo sereno. Tranquilo, y pues ya eran las entre 3 y 4 de la mañana, no me fijé bien de la hora, entre 3 y 4 de la mañana, pero sí, ya eran como, ya era bastante tarde. Uh-huh. Y pues como dicen que ahora sí que las 3 de la tarde se convierten a la hora que murió Jesús, se convierte en lo malo a las 3 de la madrugada, pues ya ves que pasa lo malo. Sí, exacto. Y por eso es eso bastante como que, pues sí, sí me dio bastante miedo. Y claro. Pues no sé, verdad, no he escuchado bien el lamento de la llorona, pero sí he escuchado esos perros así como que bastante, el aullido de los perros bastante largo, y sí, sí, sí, es como que bastante así como, bueno, para mí, al menos que yo no lo he escuchado. Sí. Bastante. Bueno, no he escuchado el lamento de la llorona. He escuchado a los perros aullar un aullido largo y medio escalofriante, pero el lamento de la llorona, así como dicen, como se queja, pues no. Sí, de hecho, bueno, normalmente sí se escucha, pero no como todo lo tenemos imaginado ni como nos lo han contado, sino se puede escuchar. Bueno, tampoco me ha tocado realmente escucharlo, pero como nos cuentan, es un... El quejido, aullido o el lamento de la llorona no es así como lo tenemos pensado, ¿no? Que diga, ay, mis hijos, no. Es como si estuviera una mujer lamentándose desde lo más profundo. Es un grito... De dolor. De dolor, desgarrador. Y sí, te enchina la piel como no tienes idea. Así es. Pues, bueno, muy interesante tu historia, amigo. La verdad, muchas gracias por contárnosla. No, pues nada más es simplemente ahora sí que lo que... he escuchado, ya si llego a escuchar más, pero más allá, porque pues casi estoy pegadito a lo que es el Charco del Ingenio, y pues hasta ahorita no me he tocado vivir nada, claro. nada más de lo paranormal. Uh-huh. Estoy que a unos 500 metros de lo que es el vivero municipal. Claro. Y no me ha tocado, pues casi prácticamente mi casa y luego el vivero. Pero no. Bueno, pues eso es, bueno, podemos decir que qué bueno, pues para estar tranquilo. Sí, pero nada, es hasta ahorita la única experiencia. Bueno, pues muchas gracias por contándola. Bueno, hasta luego, buenas noches. Y bueno, así es como continuamos en su programa. Bueno, vamos con la persona que tenemos aquí en cabina. ¿Qué tal? Buenas noches, señor. Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Vázquez, me dicen el Chilango. Bueno, esta historia viene a raíz del fallecimiento de mi madre hace 18 años. Ajá. Uh-huh. Sí, yo siempre he estado en la central. Sí. Tengo 17 años ahí en la central camionera. Esta historia empieza cuando un señor llegó a la central. Me pide que lo lleve adelante de Rodríguez. un rancho adelante por ahí, por Pozo de Valderas, Cocinas, por ahí es un rancho. Uh-huh. Ahorita pues no ha caído mucha agua, pero antes sí caía bastante agua. Sí. Donde las milpas, pues yo creo que rebasaban los 2.5 metros, o sea, grandes, grandes. El señor cuando me lleva al rancho, me va metiendo por veredas. El carro no se veía, ¿eh? O sea, el carro no se veía por las milpas. Uh-huh. Me fue metiendo por veredas, veredas, veredas, a donde llegamos a un conjunto de casas, uh-huh, que serán 4, 5, 6 casillas que se veían nada más. Y en una de esas casas yo dejé al señor. Le pregunto al señor que cómo me regreso y me dice, si quiere por donde mismo o si no, se agarra esta vereda. Y esta vereda lo va a sacar. Ah, dije, pues sí. Agarro, los dejo. Ya vengo saliendo de ahí. Y por donde me dijo el señor que me regresara, me encuentro milpas. O sea, tapado el paso. Sí. Me volteo para la izquierda y milpas, volteo para la derecha, milpas, topo de frente y milpas, o sea. Se quedó encerrado. Me vuelvo a regresar por el mismo camino. Y en la orilla de la milpa está un señor sentado en una piedra. Uh-huh. El señor me hace con su sombrerito así, va tapado, su gabán, y me hace así: hola, que para allá. Ah, no, que para allá, que siga, que le diera para allá. Ajá. Dije, ay, qué buena onda, ¿no? Pues el señor me está indicando por dónde está el camino, o ya vio que ando perdido. Sí. Fue tanta mi desesperación que tuve que subirme al toldo para ver alguna luz que me indicara por dónde es la vereda, por dónde era el camino, que no veía nada. Me subí al toldo, te lo juro, me subí, tuve que subirme al toldo para alcanzar a ver alguna luz que me indicara que por ahí era. Sí. Veo el camino que el señor me dijo, lo sigo, y me vuelvo más adelante, no sé, medio kilómetro, un kilómetro adelante, vuelvo a encontrarme con lo mismo. Milpas, milpas, sembradíos y sembradíos. Volteo a la derecha y está un mezquite. Uh-huh. Y vuelvo a encontrar al mismo señor. Igual, en la falda del mezquite, lo encuentro, lo veo, está sentado con su gabán, con su así bajo. Y me vuelve a decir que por ahí, que siguiera yo el camino. Sí. Entonces agarré y dije, ah, pues qué buena onda. Dije, uh-huh, oiga, pero pues, el señor... Uh-huh. Te quedas sorprendido, dije, bueno, ni modo que el carro, él va a ganar al carro, ¿no? Sí. Sí. Pero yo dije, bueno, pues ellos conocen atajos, conocen veredas, dije, a lo mejor me siguió. Me dice que por el camino, me vuelvo a subir al toldo para ver dónde está una luz, y ya empiezo a ver una luz en la carretera que va a Rodríguez. Sí. Los carros que van a las 7 los que van a Rodríguez. Ya me subí al toldo y dije, ay, pues allá veo una luz, creo que por allá ya voy a salir. Qué bueno, pues ahí me tienes buscando veredas y buscándole, y ya voy saliendo a la carretera. Faltaba, yo creo que unos 50, 100 metros para llegar ya a la carretera donde estaban pasando, y estaba otra vez el señor. Otra vez. Pero ya nomás me dijo adiós. Yo vengo, esta historia viene a raíz de esto. Yo le pedí tanto a mi madre, como ya había fallecido, que me diera el camino, porque yo ya estaba desesperado. Yo en esa dejada me eché 4 horas. 4 horas. De los perdidos que andaba. Yo sí. Me fui como a las 9 de la noche. ¿Qué hora eran? Ah. Pues eran las 9 de la noche cuando me fui de la central, más o menos. Yo llegué después de las 12. Sí. Entonces, ya es una desesperación no encontrar el camino. Y nadie en quien te indique, o nadie en quien te diga, por aquí dale, o sea, no hay bronca, mira aquí llegas o algo. Y gracias a ese señor salí yo a la carretera. Pienso yo, quiero pensar, que fue mi madre. Uh-huh. Esto viene a esta historia. Pienso yo que me invoqué tanto a mi madre que me dijera, ¿no? Que me dijera, y pues no sé, el señor me indicó, mi madre me indicó, no sé. Pero gracias a esa persona salí yo a la carretera. Estaba perdido completamente, perdido, perdido. Nunca le vi la cara, nunca vi de qué color era, ni nada. Simplemente el señor se tapaba con su sombrerito. Sí. Pero sí me indicaba por dónde. Me decía que por aquí diera, y pues ahí me fui orientando y me fui saliendo hasta que salí. Ya cuando salí a la carretera, otra vez estaba el señor, pero ya no me dijo adiós. Uh-huh. Salgo a la carretera, ya me viene pensando, dije, pues el señor, si yo para adentro de Rodríguez al rancho, yo pienso que han de ser unos 6 kilómetros, 5, no sé, ¿no? ¿Qué será? Claro. No tengo la cuenta de los kilómetros, pero es muy, muy lejos. De Rodríguez para el rancho ese que me llevaron, es muy lejos. Y me metió el señor por sembradíos. Sembradíos, no encontraba la salida, ya estaba desesperado, me encontraba con milpas. Y pues ahora sí que yo pienso y quiero pensar que fue mi madre. Gracias. Sí, pudo haber sido que sí, que si se haya, tocado a su mamá, porque a veces cuando estamos en situaciones difíciles, es cuando las personas que nos quieren, nuestros seres amados, es cuando se nos hacen presentes. Tal vez a lo mejor no se le ve la cara, pero a veces el gesto, a veces, por ejemplo, la manera de decir adiós, a veces con lo que delata a las personas. Porque, por ejemplo... Pues, sí, es algo sorprendente, ¿no? El pensar que tú vienes en un carro, ¿verdad? Y no le vas a ganar a caminar a un señor, y sí, menos grande, menos, ¿no? Porque grande. Se veía que era un señor ya grande. Sí. Pero, pues esa es mi historia y, pues, yo nunca la había venido a contar porque nunca me había atrevido, ¿no? Pero esto para mí fue verídico, yo lo viví, yo lo pasé. Y es adelante Rodríguez, allá por Pozo de Valderas, por Cocinas, por un ranchos. No, pues realmente muchas gracias por darse el tiempo de venir aquí con nosotros a contar la historia. Y bueno, como ustedes, muchos de sus compañeros han de tener bastantes historias. Nosotros los taxistas, si nos pusiéramos a contar las anécdotas que nos pasan, haríamos un libro, ¿eh? Claro. Sí. Haríamos una Biblia, yo creo, porque que uno cuenta una historia, cuenta otra, cuenta el otro, ¿no? O sea, y máxime nosotros que andamos en la noche, yo tengo en la central 17 años, y esos 17 años casi la mayoría ha sido de noche. Entonces dime que no he visto que eso, ¿me entiendes? Pero referente a eso, referente a alguna ánima o algo que tú quieras pensarlo de esa manera, pues esa es mi historia, ¿no? Claro. Pero ya de las otras historias, pues ya son los vivos, ¿no? Los que agarramos los viernes y sábados son los vivos. Eso sí. No, pues muchas gracias, Antonio, por darse la vuelta por aquí. No sé si gusta mandar algún saludo. A mis compañeros, que me van a estar escuchando en la central. Muchas gracias. Y vamos a seguir otro ratillo. Pues muchas gracias por darse la vuelta por acá. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, pues así es, los taxistas, algo de los cuentos que siempre nos pueden contar aquí en Historias para Asustarnos. Bueno, parece que tenemos en línea a José Miguel. Buenas noches, José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Qué nos vas a contar? Aquí bien, tranquila, escuchando las historias. A ver, cuéntanos. Así es que esto me pasó antier. Es que yo y mi primo andaban allá en su casa, allá por las Alamedas, y pues nos mandaron a la tienda y nosotros íbamos para la tienda y atrás de nosotros volteamos y veíamos unas sombras así atrás de nosotros, así como si fueran unos niños chiquitos. Sí. Y pues seguimos caminando y nos seguían. ¿Qué más te pasó? A ver, cuéntame. ¿Mande? ¿Qué más sentías? Pues sí sentía así escalofríos y sí tenía harto frío. Cuando los vi, sí me espanté. ¿Y después esta vez ya no te ha vuelto a pasar que te los hayas topado? No. ¿Nada más te ha pasado a ti, a nadie en tu familia, nada más a ti? Ah, sí, a mi tío. ¿Tu tío también los vio? Sí. Pues bueno, ¿qué más te ha pasado? A ver, cuéntame. Pues nosotros seguimos caminando. Ya íbamos así llegando por la casa y volteamos y nos estaban empezando aventando piedras. Y ya pues nosotros nos metimos para la casa. ¿Sí? Y nos dijeron, ¿quieren jugar? Así como vos de niñito, así. Me imagino que ustedes se metieron corriendo a la casa, ¿eh? Sí, le corrieron así. Cuando los seguíamos, o sea, nosotros a ellos, le corrieron. Ya cuando iban como hacía un metro, como que se desaparecieron. Bueno, pues ahí está tu historia. Pues si gustas más unos saluditos, pues no me vayas, ¿sí?, a colgar. Ahorita te los apunto, ¿sale? Sí. Mando saludos para mi prima. Muy bien, ahorita te toman por ahí tus saludos, José. Ahorita le tomamos por ahí los saludos y vamos a continuar con más historias. Ahorita tenemos una ya preparada en la línea telefónica. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos con Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso, de la colonia San Antonio? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué nos vas a contar en esta noche? No, pues dos historias que tuve cuando tenía una novia en el Ignacio Ramírez. Ajá. Siempre me bajaba caminando, ya tardecita, como 10:30 o las 11. Ajá. Y pues yo decía, nada, pues no pasa nada, me voy a bajar caminando. Y desde allá arriba me venía por los campos de béisbol y me bajaba por el atascadero o me venía por ahí por el parque. Y en el atascadero siempre, abajito por donde están unos arcos, siempre escuchaba gemir a una, como una señora. Y siempre volteaba y decía, pues, ¿qué es? Y yo decía, pues, no hay nadie y no hay como gente aquí afuera. Uh-huh. En todo ese transcurso del atascadero hasta abajo, hasta las casas, siempre escuchaba que alguien me seguía. Y siempre estaba oscuro y como no hay luz, yo tenía miedo, decía, me van a robar, pero no, porque empezaba como a gritar, a gemir y empezaba a sentir mucho frío. Y cuando me bajo por el calle en el chorro, siempre, pues, escuchaba como gritar a una señora y me metía por el parque y es la misma señora que siempre veía. Y es una señora como más o menos de 1.60 m y con una capucha negra. Y pues yo decía, pues ya es tarde y no hay nadie ni familiares que tenga. Y pues yo decía, no, pues esto no es normal. Y pues hasta cuando yo lo miraba sentía hasta mucho miedo, porque veo así gente y pues no, pero sentí una sensación así muy fea, como muchos escalofríos, como quedándome paralizado y pues no podía gritar. Lo que hice pues fue correrle, pero siempre veo a esa señora en el parque, pero cuando yo voy solo. ¿Solo cuando estás tú solo? Sí, porque, bueno, cuando iba con unos amigos y todo, pues nada más escuchamos que gritan, pero así cuando yo voy es cuando más o menos yo la veo. O sea, yo voy y la veo. Y cuando voy con unos amigos siempre se escuchan gritos, porque siempre cuando estamos ahí hasta le corremos, porque sí se siente mucho el miedo. ¿Y tienes esa sensación de frío y de que alguien está ahí presente? Sí, así como el temor y el miedo. Ajá. Muy bien. Entonces, esto ahí en la zona del parque. Sí, en el atascadero le digo que escucho mucho y siempre escucho que no me hablan ni nada, así empiezan como a gemir, así como un llanto. Pero no es un llanto así normal, un llanto nomás se escucha así como de tristeza y todo, pero este se escucha como un lamento, si tuviera un alma en pena. Ajá, pero dices que te hablan, no escuchas lo que te dicen, no entiendes lo que te dicen, solo escuchas esos murmullos y lamentos. Sí, no entiendo qué dice, como llora, pero no entiendo. Y siempre me da mucho miedo y hasta le a veces le llamo a una de mis amigas y le digo, oye, pues estoy escuchando esto, ¿qué hago? Y pues me dicen, no puedo ni cómo ayudarte, y hasta escuchan cómo se escucha muy feo. O sea, por el teléfono alcanzan a percibir ellas también el ruido, el sonido. Yo creo que sí, porque me dicen, no, pues se escucha muy feo, porque me dicen, no, donde haya gente vete con ellas, porque pues eso es malo, porque si te quedas como traumado o agarres el miedo, y es que se escucha muy feo. O sea, ¿y esto te ha pasado últimamente? O sea, ¿es frecuente? Últimamente sí, pero es que siempre me bajo yo solo y pues alrededor de las 11 y 12. Ajá. Después de tantas historias que hemos escuchado, ¿tú qué piensas que pudiera ser, Alfonso? No, pues yo creo que más o menos es como de algunas almas que están ahí en pena, que murieron en accidentes, porque ahí en el atasquedero sí hay una que otra cruces. Ajá. Pues yo digo, pues tal vez es porque murió mal, o sea, no murió así de una muerte buena, sino pasó como una tragedia y pues yo digo, pues anda penando, buscando ayuda, pero sí, sí si piden ayuda, pues lo pide muy feo, porque se escucha muy, muy feo los dos y los lamentos. O sea, es como si escucharas varios, no solamente uno, como si escucharas de varias personas, varias almas que andan por ahí. No, solo escucho una. Una vez sí iba con un amigo y pues había una señora bajando y yo le dije, no, pues vamos a ayudarle, qué tal si no, pero al momento que la vimos otra vez ya no estaba y empezó a llorar, y pues los dos le corrimos hasta... Llegamos a la casa de su mamá y yo, no, pues está muy blanco, pues ¿qué les pasó? Y pues le habíamos dicho, no, pues la verdad se nos aparece una señora y pues empezó a llorar y pues escuchaba muy feo. Ajá. Entonces, pues tienes esa facilidad de percibir y sentir ese tipo de energías, ¿no? Sí, porque incluso aquí en mi casa... se escucha en mi cuarto mucho ruido y yo pues me asomo abajo de la cama y no hay nada. Y siempre cuando estoy solo, como es de dos plantas, en la planta de abajo yo me siento a hacer tarea o a escuchar música. Ajá. Pero cuando no hay nadie, en el piso de arriba se empieza a escuchar tacones que caminara una mujer. Y yo me subo para ver si es mi mamá, pero pues no hay nadie. Y siempre se escucha que es una mujer que anda así paseándose aquí en la casa, pero ajá, cuando está uno solo. Cuando está uno solo. ¿Es antigua tu casa? Pues tiene como 30 años. Ajá. Sí, desde que mi mamá estaba niña la hicieron y pues ya ahorita tiene 43. Y pues no, pues entonces ya está algo viejita la casa. Ajá. Como eran de las primeras casas que hubo aquí, pues no sé por qué dice mi abuelita que antes... Pues había un panteón ahí en San Antonio, creo que habían dicho. Y pues uh-huh, pasaba mucho la gente aquí. Pues yo creo que entre esas pues se fue ahí como recorriendo todas las presencias o así. Y es que mi casa sí espanta porque tenemos un patio medio grandecito. Y uh-huh, siempre, pues yo le dije a una de mis, le digo, oye, pues es que yo veo que se mueve el balón. Y hasta le grabé y se ve cómo se mueve así la pelota. Le digo, pues no hay aire. Y le digo, es que yo veo una niña ahí. Y siempre veo una niña. Ajá. Que anda jugando con los juguetes. Porque como tenemos, bueno, tengo primos aquí chiquitos. Ajá. Este, dejan sus juguetes y se escucha que están juegue, juegue. Porque al día siguiente amanecen regados. ¿Amanecen qué? ¿Regados? Ajá. Y son juguetes pesados como para que el aire los mueva. Ajá. O sea, un lugar donde se guardan bastantes energías y bueno, pues hasta algunas presencias han podido tener por ahí, ¿no? Sí, porque soy yo y dos tías que han visto esto en la casa. Ajá. A la niña, ¿qué dices? No, que se escucha aquí la presencia de una señora y pues, okay, yo soy el que ve a la niña allá afuera porque mi cuarto pega hacia... el patio. Ajá. Y pues yo me quedo ahí viendo y pues me espanto porque hasta empiezo, cierro las ventanas y me cubro porque digo, pues, tal vez si me veo o así, pues vaya a sentir que pues la veo y sienta así que estoy viéndola y me vaya a espantar. Okay. Muy bien, Alfonso. Bueno, pues solamente agradecerte tu llamada y compartir esto que pues... Tú nos lo dices, has visto cosas y en compañía de alguien más, bueno, pues han escuchado estos tacones de mujer el recorrer por ahí en tu casa. Sí. Gracias, Alfonso. Sí. Y tenemos otra llamada más en este momento. Jazmín, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Jazmín o Yasmín? Yasmín. Yasmín, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar esta noche? Pues no sé si han escuchado lo de la niña de piedra, pero pues es lo que voy a contar. Platícanos. Pues hace unos meses allá por Chiquito, cuando se inundó, hubo una niña que se ahogó en el momento que fue a perseguir su pelota. Uh-huh. Que se había caído adentro de un drenaje que por tanta agua se había abierto. Entonces al momento que la niña fue por su pelota se cayó de cabeza y pues se ahogó. Uh-huh. Ya cuando sus papás fueron a buscarla porque no la encontraban, vieron que pues ella estaba tirada en el drenaje, ¿no? pero al momento de sacarla se dieron cuenta que la niña ya estaba muerta. Uh-huh. Y ya por su homenaje, algo así, hicieron una estatua que tiene ahorita por nombre la Niña de Piedra. Y pues esa niña cuenta a la gente que en las noches se mueve y pues así todo eso. Y porque en una ocasión a mí sí me tocó experimentar aquello. Una vez que pasé la Niña de Piedra y como pues nunca la había visto, me dio curiosidad y la vi directamente. Uh-huh. Y pude notar que aquella niña tenía puesto un sombrero. Tenía los pies como cruzados y tenía una mano encima de la cabeza de un gato de piedra. Uh-huh. Y al lado de ella tenía una pelota roja. Ya después de unos meses volví a ese lugar a ver si era cierto que lo que la gente decía, que se movía y así, ¿no? Eso. Y al verla, pues noté que sí estaba diferente y ya la miré así fijamente y noté que la niña sí estaba en una posición diferente. Su sombrero lo tenía en sus manos, las piernas las tenía rectas, sus manos recargadas en ellas y el gato junto con la pelota ya no estaban ahí al lado de ella. Ajá. Y pues así pasa cada noche, que la niña mueve y aparece en diferentes lados. Entonces, de cierta forma, tú comprobaste esa historia. Sí. ¿Y qué sientes el saber que de un momento pasaste, viste una imagen y después te encuentras con otra cosa que no era lo que tú habías visto? Pues sí da un poco de miedo, porque cuando pasas por ahí se siente un frío, pues, muy tenebroso, por así decirlo. Ajá. Muy bien. Pues sería bueno checar por ahí el lugar. Ya habíamos tenido en alguna ocasión un comentario al respecto de esto, pero bueno, pues ya que tú nos llamas, te agradecemos el que hayas compartido esto y bueno, pues a lo mejor la gente estará al pendiente de cuando pasa por este lugar. Sí. ¿Verdad? Es ahí en la colonia, es Infonavit, que Allende, en la parte de atrás, ¿no? Sí, es en la Mexiquito, allí. Ajá. Por la calle del Susurro, algo así. Sí. Sí, la que conecta con Infonavit Allende y Mexiquito, ¿no? Sí. Como una privada. Sí, sí, es ahí. Muy bien. Ok, Yasmín, pues muchas gracias por llamarnos. Bueno, ¿puedo mandar salud? Claro que sí, ahorita te los tomamos, los apuntamos por aquí para seguir con algunas otras llamadas y parte de la programación que tengo aquí. Ok, vamos con una historia. El niño fantasma del cementerio. El niño fantasma del cementerio, o niño fantasma de Guanajuato, es una historia que deambula por las calles y callejones más oscuros de esta enigmática ciudad. La historia tiene sede en uno de los panteones más emblemáticos y conocidos, en donde se dice sepultaron a un niño, el cual murió en un trágico accidente de carretera y cuya alma todavía no descansa, ya que muchos testigos aseguran que han visto el fantasma de este pequeño niño saliendo de su tumba para recorrer los alrededores del cementerio y pasada la medianoche, el fantasma desaparece entre las lápidas. Un día como cualquier otro, una familia salió en su automóvil para dirigirse a otra ciudad, ya que un familiar no se encontraba bien de salud. En el coche iban los papás y su hijo. Todo se desenvolvía sin percances. Una mañana soleada, con gratos paisajes y densos bosques que se veían con toda plenitud a la orilla de la carretera. En una gran curva, el coche derrapó en el asfalto y sin tener la posibilidad de maniobrar, se estrelló contra una señal de tránsito y después contra un enorme roble, el cual provocó que se partiera a la mitad, quedando sin vida los cuerpos de los tres acompañantes. Este trágico suceso tuvo un desenlace fatal sin que nadie haya descubierto el gran enigma del por qué. Sepultaron a la familia, padres e hijos, en diferentes cementerios, ya que no había sitio suficiente ni terrenos libres para más personas. En uno de los lugares enterraron a los papás y lastimosamente en otro al pequeño niño. Sin embargo, poco tiempo después el velador del cementerio en donde yacía el cuerpo del niño presenció un momento paranormal. De su tumba salió el fantasma de ese ser y comenzó a recorrer los alrededores de las tumbas. Después de eso, no se supo más del velador. Al parecer, el niño se lo llevó consigo a su tumba. Algunas personas que viven alrededor del panteón afirman que el fantasma del niño sale en la noche a buscar a sus papás para reunirse con ellos y descansar en paz. Pero lamentablemente no los encuentra y pasada la medianoche desaparece. Muy bien, bueno, pues regresamos después de haber escuchado esta historia. Son exactamente las 11:06 y continuamos en este su programa Noches de Terror, Tierra de Panteón. Y si escuchan por ahí a un gato, no son efectos. Anda por aquí bastante alterado y quién sabe por qué, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a checar. Fíjate que en un momento más vamos a ver si podemos tener comunicación con un amigo que en días pasados nos envió un audio, el cual les habíamos presentado, en donde se escuchaban algunas risas encima del audio que se tenía, que era una alabanza que estaba haciendo un coro de iglesia. Y bueno, pues fíjate que me comenta que después de ese tiempo, desde entonces, le han sucedido varias cosas, las cuales en un momento, si tenemos comunicación con él, bueno, pues nos va a ir platicando. De hecho, nos ha enviado una fotografía en donde aparece él con una camisa negra y tomó tomó la fotografía con su tablet, con su tableta, y la tomó hacia un espejo y se ve claramente una figura que aparece encima de su playera, que es como si fuera una mujer, y nos envía esta foto diciéndonos eso, que le han sucedido varias cosas después de que hizo la grabación de este audio, el cual compartió con nosotros. Y en un momentito más, si nos llama, bueno, pues lo volveremos a poner para la gente que no lo escuchó, y bueno, pues ustedes tendrán la mejor opinión. Tenemos una llamada a la que vamos a dar entrada en este momento. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Emilio? Sí, Emilio. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. ¿Cuál es la historia, el relato que nos vas a contar en esta noche? Pues prácticamente esto es más un relato que una historia. Todo inicia, trata sobre mí, ¿verdad? Todo inicia un día que tuve una discusión muy fuerte con mi madre. Y después como que dejé de pensar como que muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Entre esas cosas malas, una idea se me vino que fue yo dije dentro de mí, Satanás, dije, te entrego mi alma, dije, ayúdame, ya no soporto más esto, contale que tú me ayudes, yo me entrego a ti. Ajá. Después empezaron a acontecer cosas extrañas, inexplicables. Dentro de mí yo me sentía raro, medio loco, ¿verdad? Pero me sentía como con un poder, como con algún don. Después de eso pasaron 3 días y esa noche me quedé completamente dormido y me levanté como sentí una presencia detrás de mí, estaba acostado y volteé y sentí una presencia y al mismo tiempo que volteé vi una silueta de un hombre, pero solamente se le veía de la nariz hacia la frente, hasta ahí se veía esa parte alumbrada completamente rojo. Aparentemente la edad del señor tenía como unos 42, 45 años, se veía adulto y se burló. Ajá. Una risa muy siniestra, no sé, muy escalofriante. Después de eso, a los 2 días me arrepentí y fui a la iglesia. Ajá. Y le comenté al padre todo lo que sucedió. Me dijo que estaba muy malo que he dicho que me arrepintiera y me arrepentí, recé y pues ahora ando como si nada. Después de eso no ha pasado ningún acontecimiento, pero eso fue muy real lo que vi, por eso fue que decidí irme a conversar, porque fue muy canijo. Ajá. O sea, es algo que viviste después de pues hacer realmente una invocación. No fue una invocación, fue como lidiar. Yo dentro lo grité y lo dije, que yo le entregaba al diablo mi alma con tal de que él me ayudara. Ajá. Ya que yo no me sentía ayudado por la mano de Dios. Y fue una decisión que, según yo, tomé en ese momento. Pero no, ya después me arrepentí. Sí, está muy grave la verdad de eso, ¿eh? ¿Cuánto tiempo duraste así, Emilio? Con eso duré como una semana, unas dos semanas más o menos. Unas 2 semanas. Uh-huh. Y después, de tu arrepentimiento, ya todo marchó mejor. Sí, pues sí, ya todo normal. Ya el único acontecimiento también que después me pasó, porque igual aquí en ese mismo cuarto donde pasó eso, estaba acostado, escuchando música en mi celular. Ajá. Estaba boca abajo. Y sentí que alguien llegó y me golpeó por la espalda. Ajá. Y de momento pensé que era mi hermana y dije, ay, mi hermana viene a molestar. Y volteé, y tenía el cuarto completamente oscuro, volteé, pero tenía la puerta de mi cuarto cerrada, no había nadie. Pero fue un golpe como si me hubiera llegado con las dos manos, me hubieran dado un trancazo bastante fuerte y ese día también sí me saqué de onda, ¿verdad? Ajá. Descríbenos nuevamente un poquito ese momento en el que nos dices ves a esa imagen, esa persona burlándose, pues siniestramente, lo decías. Pues le digo, se veía alto, la silueta completamente negra, y lo que solamente se le veía era de la un poco del labio hacia arriba, hasta la frente, de ahí se veía, pero como con una luz roja que alumbraba solamente esa parte. Y se me quedó viendo muy fijamente con unos ojos diabólicos y se burló. Uh-huh. Pero hacía una risa muy siniestra. Después de haber pasado esto, obviamente hay gente que creerá, hay gente que lo dude y hay gente que a lo mejor no cree para nada esto, pero ¿cuál sería un consejo, un mensaje después de haber vivido esto, Emilio? Pues un consejo que yo les doy, que realmente no jueguen con esto, porque realmente inconscientemente nosotros abrimos portales o dejemos que vengan malas cosas, que está muy canijo, uno no se las deseo a nadie. Y también no sé por qué, pero a mí nunca, en la casa de mi abuelita dicen que espantan mucho, que se aparece la muerte, payasos y una viejita, y jamás a mí me han espantado. Ajá. El único acontecimiento que me pasó fue eso, pero después de yo haber hecho eso. Muy bien, Emilio, pero bien, bueno, con esto que nos relatas, pues vamos a eso de que así como existe el bien, pues también existe el mal, ¿no? Emilio, gracias por llamarnos y bueno, pues... Un saludo también. Claro que sí. Este, te lo van a tomar por aquí, Domi, te va a tomar tus saludos. Uy. ¿Sale? No nos cuelgues nada más. Ahí tomamos los saludos. Y tenemos a Osvaldo a continuación, que también va a platicar con nosotros en esta noche. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Platícanos, ¿qué nos cuentas? Bueno, voy a contar una historia que me pasó hace como 3 años. Ajá. Estaba en el cuarto dormido con mi hermana porque ese día fue un 2 de noviembre, exactamente. Ajá. Y pues estábamos dormidos los dos porque teníamos mucho miedo de que, pues era 2 de noviembre y pues nosotros teníamos mucho miedo. Y entonces nosotros nos dormimos como a las 2 de la mañana porque estábamos escuchando sus historias. Entonces, como en una hora después, yo no sé por qué abrí los ojos, pero era alrededor de las 3 de la mañana y fue cuando vi una mirada muy escalofriante que era como de una señora que estaba enfrente de mí y pues como mi hermana estaba dormida, pues yo no sabía si decirle algo, solo me quedé inmóvil, sin palabras, pero yo la quería despertar, pero no podía moverme ni nada. Y fue cuando yo grité, la verdad sí me dio mucho miedo porque la señora solo repetía mi nombre como muchas veces. Ajá. Y mi hermana solo estaba dormida y fue cuando se despertó y me dijo que qué tenía porque yo me estaba moviendo muy raramente. Y pues después encendimos todas las luces y fue cuando la señora se fue desvaneciendo así por mi casa y ya no volvimos a ver nada. Ajá. ¿Pero también la logró ver tu hermana? ¿Cómo? ¿También logró ver esto tu hermana? No, le digo que pues no le puede decir nada y fue cuando ya se fue esa señora, la verdad no sé si era una bruja o algo parecido. Ajá. Y no escuchó ni tus gritos ni nada, o sea, tú pensabas en gritar, pero no escuchó tu hermana que estabas gritando. No, la verdad yo estaba sudando de terror. Y no sé por qué, bueno, no grité, o sea, nada más hice muchos gestos, pero sí se escuchaba mi voz como muy aguda. Ajá. Y pues ya fue todo lo que me sucedió. Ajá. Pero tu hermana no escuchó eso, que tú intentabas hablarle o gritarle. No sé por qué no escuchó, pero le digo que ella estaba como ella tiene unos sueños pesados, pues no se despierta con nada. Ajá. Fíjate que, bueno, han platicado en algunas ocasiones también la cuestión de, como se dice coloquialmente, que se te sube el muerto, ¿no? Sí. Y más o menos pasa esto que nos decías, la gente nos cuenta, sucede esto, el que tú tratas de moverte, tratas de gritar, y no puedes hacer nada, o tú sientes que estás gritando y nadie te escucha. Por eso te preguntaba si tu hermana escuchó o ya sintió después el movimiento o hasta que tú viste que esa presencia se fue. Bueno, en la mañana siguiente me dijo que qué tenía, que qué me había pasado y fue cuando le conté todo, pero ella me dijo que sí sentía que había una presencia enfrente de ella. Ajá. Pero me dijo que no podía abrir los ojos, que ya estaba dormida normalmente y que sí escuchó mis gritos, pero que no hizo nada, que no los escuchó tan fuertes como se escucharon. Ajá. ¿Esta es la única ocasión que has tenido o sentido algo así? Pues una situación así. No. Mi hermana también tuvo, bueno, ella es un poco, bueno, ella se duerme muy temprano, pero dice que siempre que todos los días que se va a la escuela se levanta a las 3 de la mañana, a las meritas 3, y fue cuando grita, pero no sé si son sueños o no sé, algo parecido. No sabe. Entonces, ¿y algunas otras cosas ahí en tu casa habían sucedido antes o ninguna? Pues sí, cuando yo llego de la escuela, siempre en la azotea veo a un hombre de blanco, y pues cuando volteo un instante a tocar a mi puerta, me fijo otra vez y pues ya no hay nada. ¿Vas en la tarde a la escuela? Sí, salgo a las 8. Ajá, entonces ya es por la noche cuando ves esto. Sí. Okay. Osvaldo, bueno, pues agradecerte tu llamada y el compartir esto con nosotros y con todos los radioescuchas. Sí. Gracias. ¿Puedo Osvaldo. Mandar saludos? Claro que sí, ahorita te los toman por aquí. Nada más no cuelgues, por favor. Ok. Porque tenemos otra llamada. A continuación, a Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos cuentas, Alfredo? Mira, te voy a contar lo que me pasó este año, que fue el mes de agosto. Ajá. Fue el día 3. Yo estaba dando un rondín más o menos a 12:15, era temprano. Ajá. Y en eso yo tengo la costumbre de fijarme al cielo. Y en ese mismo día, la misma hora que te estoy dando, 12:15 de la noche. ¿Tú eres velador? Sí. No nos digas de dónde, pero eres velador. Sí. Muy bien. Y estoy viendo unas esferas que salen acá para el lado de las tres cruces. Ajá. Eran 7 esferas, eran bolas de lumbre. Ajá. Yo me imagino que eran bolas de lumbre. Las conté 6. Y ya aquí llegando casi al área de la parroquia, aquí del jardín principal, van todas formaditas y se desvanecen, se reparten todas. Y unas ganan por un lado y otras a la orilla y así. Y se van desvaneciendo y al último queda una más grande. Ajá. Que sería la número 8. Esa fue una. Y tengo los 10 contados. El día 6 también de agosto de este mes que pasó de agosto. Ajá. El día 6 fue lo mismo, pero ya eran 10 esferas. Las conté 1, 2, 6, 9. Y otra esfera más grande que todas. Venía atrás, ya las demás ya se ven desvanecido. Ajá. Y el día 11, ya era queso de la 1:30 de la mañana. Me asomé, no, pues otra vez había luna llena ese día. Dije, sí. Otra vez lo mismo. Conté y eran 13 esferas que salieron, bolas de lumbre, y bien formaditas, ¿eh? Ya se iban apartando y se estaban desvaneciendo y se desaparecieron. En eso, en 5 minutos, ya dije, no, pues ya se acabó el acontecimiento. Ajá. A los 5 minutos, que veo otra vez, pero era una bola más grande, pero es así, se fue derecho ahí por Malanquina, ya se desvaneció. Y es lo que yo estoy viendo todo esto en estos días que pasaron. O sea, fueron 3 días los que... ¿Pudiste apreciar esto? Sí, lo que pude apreciar yo. Ajá. Pues ya ahorita, hasta en esta fecha, no se ha visto nada. Ajá. Yo nomás les quiero... Porque yo creo que compañeros que trabajan también en la noche en lo mismo, ven todo esto también, no nomás uno. O la gente que anda por ahí, a veces anda echando cerveza por ahí, andan divirtiendo. Pero yo fue lo que me pasó estos 3 días que pasaron de octubre. De agosto, perdón. Ajá. Y cada día fueron más esferas, sí, las que ibas viendo. Sí, se iban acumulando. Y pues uno piensa ya cosas malas y todo eso. Pensando en cosas malas, ¿tú qué dirías que fue esto que viste? Pues yo digo que son de esas señoras que hablamos, que decimos que son brujas. Ajá. Y sí. Fue lo que pasó. Y es lo que me ha pasado aquí. Bueno, más historias que yo también ya les he contado. Ajá. Anteriores. Y es todo lo que puedo decirles, y para que no se asusten otros compañeros lo que es. Sí, y a lo mejor si algunos otros, como dices, de tus compañeros que hayan visto este tipo de cosas y tal vez lo puedan confirmar más la versión que nos cuentas, pues sería muy bueno, ¿no? Sí. Alfredo, pues muchas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, pues compartir esto con la gente que nos escucha en este momento, que bueno, pues también hasta nos invita a lo mejor a voltear de vez en cuando al cielo y sí, ver qué vemos. Los invito a que cuenten sus cosas y lo que les ha pasado, como la noche para nosotros es larga. Ajá. Y muchas gracias por tomarme la llamada, ¿eh? No, pues gracias a ti por llamarnos. Nada más, ya para terminar con la llamada, todos estos sucesos, los tres días que viste, uno nos decías como a la 1:30 de la mañana, ¿todos fueron más o menos en el mismo horario? Pues en casi, sí, casi en una hora todos. Ajá. De 12:15 a 1:30. Muy bien. Para okay. Que vean al cielo, para ahí, pues nos pasan cosas extrañas los que trabajamos aquí en la noche. Hay que ver de repente al cielo a ver qué encontramos por ahí. Sí, órale, pues gracias. Gracias, buenas Alfredo. Noches. Buenas noches. Adiós. Y tenemos a continuación nuestra siguiente llamada a Francisco. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues también quería aquí contar mi historia, aquí compartirla con ustedes. Sí. Es referente a lo que comenta el señor de ahorita. Ajá. Es referente a lo de las brujas, o así se conocen a las bolas rojas o de fuego que pasan. Ajá. De vez en cuando en la noche y más en estos días. Sí. Y pues sinceramente han pasado varios años que pues a mí me ha tocado ver esas bolas rojas o de fuego, o como la conoce pues toda la gente. Pues mucha gente dice que son que globos de Cantoya o algo así. Ajá. Pero a mí me ha tocado que han estado prácticamente estáticas. Ajá. Y pues eso obviamente pues no pasa en un globo de Cantoya, sino se mueve prácticamente por el viento. Sí, y así es. Me ha tocado ver en la parte de que es como comentaba el señor, en el Cerro de la Bolita o en las Tres Cruces. Ajá. Me han tocado ver dos veces que aparecen unas bolas de fuego, parece como si bailaran, bueno, suben o bajan. Ajá. Y duran un tiempo, se ponen estáticas y desaparecen, pero me han tocado cuando están allí, me imagino que es en la noche, por las Tres Cruces, porque bueno, no se alcanza a distinguir las cruces, pero se alcanzan a ver las bolas como de color azul entre más cercas estén, como color gas de LP. Ajá. Y de repente a cierta hora, porque me ha tocado pasar más noches, como que se retiran y unas son como para el malanque, porque me quedo viendo, y otras como para la presa Allende, no sé, como si pues, con el tiempo se van desapareciendo. Y pues esa es mi historia, no sé. Uh-huh. No, sí, es como decíamos ahorita, ¿no? Yo creo que no es solo una persona la que ha visto esto. Y sí, como comentabas, a lo mejor muchos dicen, sí, pueden ser los globos de Cantoya. Nos tocó una vez, de hecho, que nos decían, oye, está pasando esto, estamos viendo. Y salimos y realmente comprobamos que eran globos de Cantoya. Pero el movimiento, como lo dices, es muy fácil de identificar, ¿no? El de un globo de Cantoya que sabes que va recorriendo y se quema y pues se desvanece nada más. Lo que nos decía el señor Alfredo, que nos habló hace un momentito, era el ir viendo cada vez más esferas y al final una más grande. Entonces creo que un globo de Cantoya no se va a hacer más grande. Pero bueno, pues ahí está, estos son los comentarios, sí. Estas son sus historias, sí. Y cada quien que estamos escuchando, bueno, pues tendremos una opinión de, sí, de claro. Esto, ¿no? Sí, además pues se dice que entre más lejos estén las bolas de fuego o lo que se logra apreciar, están más cerca. Sí. Entre más lejos se vean las bolas de fuego es porque están más cerca de las personas que lo están viendo, y cuando sí. Están más cerca es porque están más lejos. Sinceramente, pues solamente es un mito, pero pues ahí está para compartirlo con ustedes. Sí, así es, estas son las historias que se cuentan de esta situación. Francisco, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Sí, gracias, buenas noches. Buenas noches. Quiero mandar unos pequeños saludos. Sí. Para Pollita, David, Chema, Ari, Alice, Luis, Cholo, el Toca, y sería todo, gracias, buenas noches. Órale, nos ganaste antes de apuntarlos. Gracias. Gracias, Francisco. Hasta luego. ¿Y qué tenemos? ¿Tenemos algo? Perdón. A ver, explícanos qué tenemos por ahí, Luis. Mira, hoy me visitó un amigo que vino aquí a las instalaciones de Radio San Miguel, vino en horario de oficina, me dijo que no puede hablar por cuestiones de trabajo y todo eso, entonces, él me contó dos historias. ya la tengo ahorita preparada para ustedes, ahorita la vamos a poner para que la escuchen y bueno, ya quedará a criterio de todos ustedes lo que él nos contó. No les cuento más, así que la ponemos. Es grabación de su voz. Es grabación de su voz, es totalmente, okay. Lo entrevisté hoy en la tarde. Así que vamos a escucharla y en un momento regresamos. Bueno, pues la siguiente historia sucedió en el rancho El Xotolar. Ese día mi familia y yo fuimos a acampar y llegamos aproximadamente como a las 3 de la tarde. De ahí nos trasladamos a un, se podría decir como un cerro más lejano de donde es todavía. Uh-huh. Y como a eso de las 7, 8, era más o menos en este horario, 7, 8, que se empieza a hacer oscuro, pues empezaron a hacer como asada y cosas así. Entonces, como a eso de las 12, estábamos todos sentados alrededor de una fogata, bueno, de una lumbrita. Como a eso de las 12, del lugar de donde estábamos a unos, como a unos 1.5 kilómetros de distancia, había un barranco. Sí. Y haz de cuenta que después de ahí se escuchó un llanto así como entre llanto y lamento de una muchacha, que no, pues luego todos voltearon y dijeron como de quién fue o quién falta, ¿no? Para ver si todos estaban bien, y no, pues no faltaba nadie, todas las muchachas y, o sea, mis tías, mi hermana, mi mamá, mi abuelita, todas estaban ahí, todas, pero ese llanto lo escuchamos todos, y haz de cuenta que, te digo que fue entre un llanto y lamento que, como, pues inexplicable, porque te digo que se escuchó como del barranco, cuando alguien como grita de, ¿cómo te diré?, como de arriba hacia abajo, pero en un hoyo se escucha como un eco. Sí, así se escuchó. Y no, pues haz de cuenta que, pues sí nos espantaba la verdad, pero pues seguimos. Íbamos como a divertirnos y a relajarnos y todo eso. Y ya haz de cuenta que fueron dando la una, las dos, y fuimos quedando nada más alrededor de la fogata. Yo, un tío, su esposa, mi mamá y mi abuelita. Nosotros cinco. Como a donde estábamos nosotros, alcanzaron a llegar unas camionetas. Pues haz de cuenta que estábamos platicando y de repente así en pausas se empezaba a escuchar el galope de un caballo. Bien duro. Todos decíamos, no, pues ¿para dónde nos hacemos ahorita que se atraviese por aquí? Porque se escuchaba cerquitas, pero haz de cuenta que se escuchaba y se callaba. Se escuchaba y se callaba. Y así se dio un rato y mi tío prendió las luces de la camioneta para ver. No, pues no se veía nada. Y luego haz de cuenta que después de ahí, como que dijimos, no, pues ya hay que ir a dormirnos. Pero no, seguimos otro ratito ahí. Y entonces haz de cuenta que ya no se escuchó como el galope, sino como se dice relinchar. Cuando relinchan. Y ya se escuchó así cerquitita en los prados, en los matorrales de por ahí. Y no, pues echaron la luz y no. Y ya nos fuimos a la casita. Esa vez yo me quedé en una casita de 3 habitaciones. La de en medio es como un pasillo y se abren dos, una a cada lado. Y esa vez me quedé yo con un tío y mi tía, la que sobraba. Uh-huh. Y haz de cuenta que nos metimos, ¿no? Pero ahí se quedó mi mamá y mi abuelita. Y ya nos metimos a acostar. Y se quedó mi tío, mi tía, su hijo. Tenía unos como 3 años o menos. Su hijo y yo. Y haz de cuenta que no, pues ya. No, me acosté, todo, me persiné. Y yo escuchaba que alrededor de la casita había unas señoras que caminaban alrededor de la casita así, platicando. Yo nunca les entendí que platicaban, pero así, platicando. Y así duró hasta que me ganó el sueño, como una media hora. Nada más, cuando escuchaba aquí, pues decía, no, pues ya van por aquí. Y cuando la voz escuchaba más lejos, decía, no, pues antes por acá. Pero así nada más alrededor de la casita, alrededor. Y te digo que me ganó el sueño. Y como a las, que serán como a las 5, yo creo. Sí. Haz de cuenta que todas estas eran nuestras cabezas, así, y nuestros pies daban para acá, para el lado de la puerta, se podría decir, del pasillo. Y ya ves que te dije que mi tía estaba de este lado, mi tía y su hijo, mi primo. Sí. El niño estaba hasta acá, como si lo hubieran jalado así. Y no, pues yo me desperté y lo vi. Porque estaba así como si lo hubieran jalado así, hasta abajo, hasta los pies, casi en el pasillo. Y le estaba hablando a mi tío, porque pues como es mi tío consanguíneo, sí, así como más, como más confianza, ¿no? De despertar a su esposa. Y le decía, tío, tío, tío. Y no se despertaba. Y la que se despertó fue su señora, mi tía, y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, mira, ¿hasta dónde está el niño? Y pues estaba como que bien modorra, como que no le importó. Y no, pues ya nada más agarró y lo subió. No, pues ya el siguiente día bajamos al barranco de donde habíamos escuchado, porque era como, había aguas ahí como que corría un río y también se estancaba en un punto. Y ya bajamos y yo le dije a mi mamá, ¿por qué no se iban a dormir en la noche? Y me dijo, ¿por qué o qué? Y le dije, pues porque nada más le daban vueltas a la casita. Le dije, ¿no tenían sueño? Y me dijo, no, nosotros nos fuimos a dormir, no duramos ni 5 minutos. Y no, pues sí fue así de, pues quién estaba platicando allá afuera, ¿no? Y entonces después pues se conversó, ¿no?, entre la familia, y resultó que en otra casita también habían escuchado así lo mismo. Y es que iba mi primo chiquito y una prima igual que él, de su misma edad. Dos infantes acompañaban ese día. Como aproximadamente, sí, de 3 años o menos, la verdad. Esto dices que fue en el rancho Chotolar. Sí, más para allá. Bueno, cerca del rancho, más o menos, para no exactamente en ese lugar, pero cerca de ese lugar. Sí. Ok. Bueno, a lo que me cuentas, bueno, a todo lo que estás contando, normalmente lo relacionamos con las brujas. Sí. Que pudo haber sido eso, y sí, supongo que algunos de tus familiares pudo haber comentado lo mismo. Sí. Ok, esa es una historia. ¿Qué más te ha sucedido? Mira, también, no hace poquito, ya tienen como unos 4 años más o menos, 4 o 5 años, para estas fechas también. Yo tenía una exnovia, bueno, mi novia en ese entonces, y fuimos a una final a un campo muy, muy conocido de 7 allá a las orillas de la ciudad. Jugaba una final mi hermano y de ahí iba a haber como una fiesta por donde está la Concha Acústica, sí, por ahí, por esa colonia. Entonces, también era en este horario donde se hace tarde bien temprano. Entonces, haz de cuenta que dieron como las 7:30 y ya se empezó a hacer oscuro. Y como por de ahí a agarrar un taxi, se tenía que atravesar por el Ignacio Ramírez. Pues dijimos, no, pues le dije a mi novia en ese entonces, le dije, vámonos de una vez porque luego iban a estar unos cholos o cosas así. Y ya preferimos irnos, nos fuimos de ahí. Cruzamos un tipo cerrito, estaba así la calle, el cerro era este, como este tipo cerrito, y llegabas aquí. Uh-huh. Estar allá la colonia, aquí estaba el Parque Cloutier. Bueno, pues lo atravesamos, íbamos bien, como es por aquí. Como baldíos, ¿no? Sí, uh-huh. antes de entrar al cerro, faltaba un poquito, le dije, no manches, yo creo aquí las únicas luces que se ven son las brujas. Y me dijo, no, hombre, esas pinches viejas no existen. Y le dije, no, mejor cállate, por si tú no crees, es como mejor respetar o ni siquiera meterte en esas cosas. Uh-huh. Porque no había postes de luz. Pone que había uno y al medio kilómetro otro. Calle, sí. Y así quedó. Pues cruzamos el cerrillo, todo bien. La dejé en el Parque Cloutier, ahí tomamos un taxi y me regresé yo solo. Pero para esto, iba caminando por aquí. Y de aquí están unas montañas que dan al Parque Cloutier. Sí, son. Bueno, yo las veía como montañas. Son cerritos, ajá. Y haz de cuenta que me empezaron a aventar piedritas. Y ya yo sentía nada más piedritas, pero piedritas así, piedritas en los tenis, aquí atrás. Como en los talones. Y empezaba a aventarme piedritas. Y yo volteaba y no, pues no era nadie. Pero para esto haz de cuenta que cuando pasamos la primera vez, la última señora que se veía en la calle, la última, ya estaba trancando su puerta. Uh-huh. Y yo dije, no, pues quién sabe. Me puse mis audífonos. Para eso estaba de moda una canción de La Arrolladora, no me acuerdo cuál era, la verdad. Uh-huh. Me los puse y haz de cuenta que me entra la llamada de mi papá. Me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Y le digo, bien. Y en eso se empiezan a burlar un buen de niños. Voces como diferentes de niños, pero yo las escuchaba aquí atrás de las montañas. Yo veía unas montañotas así, montañotas. Se cambió todo el entorno. Unas montañotas, te lo juro. Y ahí empezaron a escucharse un buen de voces de niños que se empezaron a reír y luego me arremedaron. Pero cada vez que yo hablaba me arremedaba una voz diferente. Y le dije, bien. Y se empezaron a reír y me arremedaron. Y dijeron, bien. No, pues yo sentí un escalofrío en todo el cuerpo, hasta me dieron ganas de llorar y ahí quedarme parado, te lo juro. No sabía si caminarle o ahí quedarme. Y hasta mi papá me dijo, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y le dije, sí, pero con la voz así como de queriendo llorar. No, pues haz de cuenta que así siguió. Me dijo, ¿se van a quedar ahí? Yo le decía que sí. La verdad no me acuerdo bien de todo lo que hablamos. Pero cosas que yo decía, me arremedaban y se reían todos los demás. Pero yo veía, bueno, como que se escuchaba que entre todas las montañas iban como si fueran brincando los niños, brincando, brincando. Y yo volteaba las casas porque de un lado estaban las casas y del otro lado yo veía las montañas y decía, pues a lo mejor es de las casas, ¿no? No, pues todas apagadas, ya sin gente ni nada. Entonces, para entrar de nuevo al cerrito y salir hacia la otra calle, había una entradita. Y yo me acuerdo que me metí a esa entradita, pero a los 5 pasos, ponle, y estaba tapada, toda, con ramas. Y ya no seguía el camino. Y me volví a salir, seguía buscando otro camino y no, ya no había ningún otro camino. No, pues caminé como unos 15 minutos y no encontraba, entre ida para acá y ida para acá, no encontraba el camino para nada. Más como hiciste círculos. Ponle que, sí, más o menos, porque yo trataba de buscar la entradita y no. Solamente estaba esa que te digo que yo pensaba que era la entrada, pero estaba completamente tapada de ramas. Yo decía, pero ¿cómo se tapó si acabo de pasar? Y entonces haz de cuenta que empecé a rezar y dije, no, pues me voy a atravesar. Dije, como quiera, es como si fuera una vuelta, así. Dije, tengo que salir de este lado, de todas maneras. Lo que hice fue esto, así de regreso. Y yo iba rezando y yo me acuerdo que choqué con algo, mis pies chocaron con algo y eran unos alambres como de púas que dividían o... como que salías o te metías a algo. Uh-huh. Así era. Y no, pues yo los brinqué, o sea que entré o salí, una de las dos. Y en eso escuché unos torotes. Bueno, no sé si eran toros o vacas, pero pues el sonido que hace, no sé cómo se llama. Y haz de cuenta que me quedé parado y dije, no, pues qué tal si ahorita me ganan. Y le volví a caminar rápido. Y otra vez volví a sentir que chocaron. Y ya lo volví a salirme o a entrar, no sé. Y en eso se cuenta que me quedé parado y empecé a rezar. Y luego como que di 3 pasos y vi una luz que era de un poste. Y dije, no, pues esta calle era la única que tenía luz. Y me fui directo. Y ya llegué y no, pues luego sentí como el alivio así de saber que ya estaba ahí. Y haz de cuenta que llegué y les platiqué porque me dijeron, no manches, ¿qué tienes? Estás bien amarillo. Y le dije, no, pues es que me acaban de espantar. Y en eso un chavo que era de por ahí dijo, no, yo creo ya te querían perder las brujas. Y yo sin decirle nada, nada más le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué dices? Me dijo, no, es que mi papá cuando viene de trabajar siempre lo quieren perder. Dice, lo primero que hacen es que empiezas a sentir piedritas en los pies, que te las empiezan a aventar. No, yo nada más le hice así, pero yo no le decía nada, nada. ¿Te dijo sentir? Sí, pero yo no le dije nada, nada más le dije que por qué. Y me dijo, no, pues nada más te empiezan a aventar así piedritas y dicen que son duendes, pero luego es cuando te pierden. Y haz de cuenta que me dijo que ya la habían perdido como 1 o 2 veces y que siempre era así, que empezaba a sentir piedritas y que ya cuando él volvía a sentir esas piedritas que volvió a pasar, mejor se ponía a rezar de una vez. Y haz de cuenta que me dijo que una vez lo perdieron y terminó hasta un rancho, pero no me acuerdo, así más adelante de ahí, porque está el de Landeta y luego siguen otros y así. Sí, más adelante. Y le dije, no, pues es que la neta yo sí sentí eso. Le dije, la verdad no encontraba como el camino para volver a entrar al cerrito. Uh-huh. Y mejor le atravesé, le digo, nada más escuché como unas bacotas y le caminé. Y ya pues haz de cuenta que así quedó esa vez. Y todavía me acuerdo así en la noche, o le trato de encontrar una explicación a esas risas de niños. Claro. Y no, pues no la encuentro porque eran un buen de voces. Yo... haz de cuenta que tú reconoces, ¿no?, una voz y otra y otra y otra. Yo escuchaba un buen de risas diferentes y te digo que cada que me arremedaron era una voz diferente. Y si en esas situaciones no sabes si correrle o caminarle o llorar o no, sí está bien canijo. Sí, la verdad sí es muy canijo esto. Y a la situación también en la que cuentas de que te estuvieron aventando piedritas, de que el lugar se realmente... sí, que se tapó y a lo que habías visto escasos 5 o 10 minutos, al volver ya era totalmente otra cosa, otro lugar. Y el día siguiente, como nos quedamos a dormir ahí, haz de cuenta que volvimos a pasar por ese caminito. Y yo me acordaba que veía las montañas y cómo estaba la curvita para volver a entrar y salir del caminito donde me lo habían tapado. Y dije, no, pues no hay ramas. Y caminé unos escasos 15, 20 pasos y volteé. No, pues nada más había como así montañitas de pastito, chiquitas. Sí, sí. Y yo vi unas montañotas, pero... Se transformaron. Ajá, no, ni siquiera se veía como la luz del otro lado. Y yo decía, no, pues sí. Sí, estuvo bien raro ahí también, como que sientes otra vez y te vuelves a como a poner en esa misma, en ese mismo lugar, en esa misma escena y no. Sí, no te explicas sí. Cómo fue todo esto. Bueno, pues regresamos después de escuchar esta plática que tuvo nuestro compañero Luis Guerrero con nuestro amigo, dijimos el nombre o era de manera anónima, ok, de manera anónima, pues esta plática que ya escuchamos en este momento, muy interesante, y que bueno, pues ahí Luis tuvo la oportunidad de platicar con él y pues hasta ver la sensación y las expresiones que tenía, que nos comenta Luis, pues algo nervioso al estar platicando esto. Tenemos llamadas en este momento, vamos a esperar a que lleguen algunas llamadas y no sé si tengamos llamada que nos cuenten alguna historia, sino ahorita aguantamos un poquito esa plática que tenemos con nuestro amigo Saúl, que bueno, pues es una carta que le llegó por ahí, que de hecho tuvo que hacer hasta una traducción, según nos comentaba por aquí Saúl. Y si no tenemos alguna llamada que sea para contar historia, ¿no? Tampoco la de acá de Jaciel, ¿no? Ok. Bueno, en el inicio de este programa, en la primera emisión que tuvimos, platicabas algo de que fuiste a un lugar, bueno, allá en Guanajuato, en donde te llamó mucho la atención el ver un vampiro, lo que tienen ahí como un vampiro. ¿Esto fue dónde, Saúl? Esto fue ahí en lo que es el Salón de la Muerte, y lo que es el panteón municipal, o lo que es parte del recorrido de las momias. Sí, que ahí es donde tienen las momias. Este ser mitológico. Como te decía, no era el único de aquí en México que había, sino también hay uno en Guadalajara y el de Guanajuato. Y ayer estábamos hablando de que me encontré también a un tipo, mide 1.80, su tez es blanca, y sus ojos son un azul así como muy profundo, y me decía que él también era un vampiro. Entonces pues uno pues sí se queda así, no, que pues puro chorro, ¿no? Pero ya cuando le empiezo a platicar y le empiezo a ver los colmillos, pues te quedas así como que caray. Le decía al guía y a Luis que pues patitas para qué las quiero, ¿no? Y mejor le corrí. Y el día de hoy, bueno, antes de que el día de hoy. Ayer no tuve la oportunidad de estar por acá, pero lo encontraste, que ahí cruzaron palabras. Lo encontré, cruzamos palabras, pues yo iba para rumbo de mi casa, para Ánimas. Me lo encontré de lo que era el tramo del oratorio hacia el Caballito. Y pues ahora sí que... A la Plaza Cívica. Pues en la Plaza Cívica, pues estaba solo. Y pues caminando empezamos a hacer plática de que... Pues, ¿a dónde vas? ¿Dónde vives? Pues voy a mi casa, vivo en tal lado. Y me empezó a platicar que aquí San Miguel era un lugar muy místico, muy, muy maravilloso, que a él le llamaba mucho la atención. Y le gustaba mucho para vivir. que venía de visita. Y este, y pues ahí quedó la plática, y quedé de que me dijo, pues espero vernos pronto. Y le dije, bueno, pues esperemos vernos pronto, y pues descansa, ¿no? Y me voy a mi casa, y tú pues al lugar donde tú vas. En el lugar donde va, pues este, pues no lo digo porque pues que sea misterio, ¿no? Pero sí son personas, le comentaba al guía, que te causan una sensación muy, muy extraña. Aparte de la sensación muy extraña, como que te empiezan a envolver en la plática, te empiezas a perder, a perder, a perder. Yo me acuerdo que salimos aquí a las, ¿qué te gustaría? Salimos a las 12. 12, más o menos. Te estoy diciendo que en el tramito de la Plaza Cívica a mi casa me aventé 3 horas y a las 3 de la mañana a mi casa. Mira nada más. Se me fue el tiempo como agua. ¿Y cómo llegaste a tu casa? El cómo llegué, pues creo que llegué un poquito pálido. De hecho, creo que no pude ni dormir esa noche. Sí, andaba muy nervioso ese día, y que al día siguiente, cuando estaba platicando esto, pues creo que estoy igual que ahorita, un poco nervioso. Porque pues sí te... Pero seguro que te fuiste directito a tu casa, amigo. Pues sí, me fui directo a mi casa. Ok, muy bien. Bueno, después de esto, y que ya pusimos nervioso ahí a Saúl, me platicabas hace un ratito que, bueno, o sea, es muy extraño la situación de que te encuentras una persona, te dice que es un vampiro, y ahora... ¿Recibiste o te contactaste por medio de las redes sociales con alguien que bueno, pues te dice ser un vampiro en una carta que te manda, te comparte y te explica lo que es ser un vampiro? ¿Cómo fue esto? Platícanos cómo fue esto que tuviste ese contacto. ¿Y qué es lo que te dicen? Pues el contacto, ayer me dice que no podía dormir, se me ocurrió pues abrir el Face para que se me fuera el rato. Y eran las 4:30 a.m. cuando hay una carta de una persona, no voy a decir el nombre, y me llama la atención porque está en latín. Entonces la empecé a traducir por medio del Google, uh-huh. Bendito Google. Este, y pues lo que salió, pues realmente fue como que muy impactante lo que salió en esta carta. Y pues, no sé, le damos lectura. No sé si quieras leerla, la leemos por acá, como tú gustes. Vamos a leerla. Decía el muchacho, el tipo, la persona. Dice que hay muchos que creen y hay muchos que no creen. Pero me dijo, comparte la información y pues yo la comparto. La carta dice así. Dice, hola, veo que están informando sobre el mito que nos envuelve. Pero la verdad es más distinta que la realidad. Mi nombre es X. He vivido 5,000 años. Nací en lo que ahora es Canadá. Debo confesarles que me he divertido leyendo la información que tienen sobre nosotros. Solo quería decirles que somos reales y en la actualidad vivimos entre ustedes. El motivo principal de esta carta es aclarar algunas mentiras que circulan. La primera, no dormimos en ataúdes, al menos yo duermo en una king size y me encanta. Segundo, no somos metrosexuales como muchos piensan. Algunos somos vanidosos y egocéntricos. Tercera, podemos salir de día. El sol no nos produce una picazón intensa, pero se resuelve con el uso de bloqueadores solares con un alto nivel de protección. Cuarta, los crucifijos y los símbolos religiosos no nos afectan. Son un mito que dejamos correr para poder expresarnos en libertad. Quinta, evitamos chupar sangre, más bien comemos de todo, menos vegetales. Ahora ustedes, muchos desean convertirse en lo que yo soy. Por lo tanto, les digo, no vale la pena desear tanta soledad como la que nosotros vivimos. Es un mundo muy diferente al que pintan las películas. En cuanto a las doncellas que quieren ser seducidas y amadas por un vampiro, no se preocupen, yo ya las amo desde el rincón del mundo. No busquen jóvenes de mi especie para que les dé eso que añoran, porque serán mentiras. Solo los usarán y cuando se aburran, lo más probable es que acaben con ustedes. A los jóvenes varones que desean ser lo que yo soy, amigos míos, valoren la vida y la humanidad. Amen como lo hacen y no como lo hacemos. Su amor es tan fuerte y tan percedero como la vida misma. Por ahora, solo eso diré. Espero conocerlos en persona muy pronto. Atentamente, X. Sí. ¿A quién conocer en persona? ¿Para quién? ¿A quién conocer a persona? Pues yo creo que en estos días me imagino que vamos a tener por aquí en el programa una sorpresita. Bueno, pues muchos saludos también. Sí. Vamos a, bueno, es interesante y como decías, habrá gente que cree, habrá gente que no. No lo sabemos si están entre nosotros. Es algo que no sabemos, no lo podemos afirmar nosotros, al menos. Y del creer, pues como decía, habrá gente que crea, habrá gente que no crea, y gente que como tú le llama la atención esta cuestión de los vampiros, así o el es. Tema de hablar de vampiros. Y bueno, pues nos compartes esto, Saúl, que bueno, también ahí les dejamos a su opinión, esto que compartió Saúl. Él nos dice fue así, se contactaron por medio de redes sociales con esta persona, ya nos dijo la forma de traducción de estas líneas que nos acaba de leer, y bueno, pues ahí está para ustedes compartiendo esto también. ¿Qué así teníamos es. O qué nos ibas a decir algo? No tenemos llamadas, ¿verdad? No, déjame no. ver por aquí rápidamente en lo que vemos si nos puede marcar nuestro amigo que les decía que nos envió el audio. Estaba tratando de comunicarse por acá con nosotros. Vamos a ver si en unos cuantos segundos logra hacerlo para que nos platique qué es lo que le ha estado sucediendo después de esta grabación que tuvo del audio. Okay. Que nos comenta, le han estado pasando algunas cosas extrañas, y pues sí me gustaría que lo compartiera por acá con nosotros. Les decía de esa fotografía que ya vimos por aquí, ¿verdad? Ya la estuvimos checando, y bueno, si él nos permite, pues también la podríamos compartir ahí en redes sociales para que nos empiecen a hacer sus comentarios, también sus opiniones respecto a la fotografía. Y déjame ver si por aquí ya podemos escuchar algo. Sí. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Josuelito, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, bueno, pues por aquí creo que vamos a tener esta comunicación. No voy a decir tu nombre, ¿o lo podemos decir? Pues nada más lo dejamos en Toño. Okay, pues por aquí tenemos a Toño. Toño, platícanos, nos enviaste un audio en el primer día de programa y nos comentas después, bueno, de ese tiempo que tomaste ese audio, te han estado sucediendo algunas cosas. ¿Qué es lo que ha estado pasando, Toño? Ok, mira, José. Hola ya a todos tus compañeros en cabina. Fíjate, esto fue hace como 3 semanas que grabé ese audio. Fue para lo de la fiesta de San Miguel, ¿no? Ajá. Yo normalmente cada vez que estamos ensayando o ya cantando en vivo, grabo la que grabo para ver en qué podemos mejorar y todo eso. Yo a las 11:30 de la noche, que ya estaba acostado, puse a escuchar la risa. Imagínate, estábamos en una iglesia, no voy a decir en cuál. Sí, claro. Pero fue muy raro, ¿no? Porque se me enchinó la piel escucharlo en los audífonos, perdón. Y pues, es algo raro, que no fue ni siquiera de los micrófonos ni de las bocinas, de nada, ¿no? Creo que es muy común que pasen cosas en una iglesia, ¿no? Creo que las cosas que pasan ahí, pues la mayoría de la gente no las cuenta, ¿no? Por respeto. Esto es compacto porque, pues, bueno, está esto de las historias y todo esto, ¿no? Se los compartí. Después de eso, fíjate que en las noches me ha dado insomnio, cosa que casi nunca me pasa. Dicen que los gatos son como que muy susceptibles, ¿no? A que lloran como niños, cosas así. Este tiempo para acá, pues, ha habido muchos gatos aquí arriba en mi casa. No sé si sea algo extraño, no sé cómo explicártelo. En esos insomnios, fíjate, José, que una vez me pasó que se me subió el muerto, como todo el mundo dice, ¿no? Que te sube el muerto, que sientes una pesadez muy grande, quieres gritar y no puedes. Me han pasado ya varias veces así. Dicen que cuando tú agarras algo o que atraes un ente o algo así, o no sé, te falta el aire, te sientes muy pesado. Desde ese tiempo para acá, pues yo me he sentido así. No sé si lo habré agarrado en la iglesia o desde esa vez que grabé este audio. Yo tengo una oficina y en esa oficina de repente me mueven los lapiceros, me empezó a fallar la computadora que yo me llevo a cantar, que utilizo para las pistas, se me empezó a trabar. Se da cuenta que te digo que en esa oficina a varios de mis compañeros les ha tocado sentir una sensación como de miedo. Entonces no sé si yo traiga algo encima o haya agarrado algo, no sé. Es muy raro por estas fechas, ¿no? Ajá. Entonces pues ese rato también te mandé una foto. Sí. Donde pues yo tomé esa foto para una decoración que estábamos poniendo. Y al revisar la foto hago un zoom. Bueno, tú ya la viste. Sí. Y pues se ve claramente una cara de una mujer en mi camisa. De hecho, en mi camisa pues no tengo ni un dibujo ni nada. Y si te fijas en esa imagen, hay una puerta como de cristal más bien, y se ven unas caritas ahí. Estábamos cerca del panteón, obviamente. Ajá. No sé si por la cercanía del panteón pues haya sucedido eso, pero lo más es de que pues en mi casa he visto sombras. He visto sombras, he tenido la oportunidad de venir a mi casa. Ves que está un poquito grandecita. ¿Sí? Y veo sombras. Todo eso no sé si es coincidencia o por la fecha del Día de Muertos o eso, no sé. Pero fíjate que me ha sentido medio raro. he sentido como que ganas de vomitar. Está muy raro lo que me ha estado pasando después de esa grabación. Así es, Toño. ¿Ya pensaste por ahí buscar ayuda o qué piensas hacer? Y bueno, también, no sé si podamos por ahí, tal vez recortar la fotografía y compartirla también para que la gente opine de esto que te sucedió. Sí, claro. Si quieres hacerla también, si después vamos a ficar con alguien que sepa de esto o algo, pues adelante. Muy bien, Toño. Bueno, pues gracias y por llamarnos, por comunicarte con nosotros. Y ahorita vamos a compartir nuevamente el extracto de audio que nos enviaste para que la gente ubique la grabación que nos habías mandado y que desde entonces nos comentas han sucedido algunas cosas. Sí, adelante, te digo, para eso se los mandé para que lo compartieran, pues comentaran algo sobre este audio. Y bueno, digo, me han pasado cosillas que sí, se me sacan de onda. Ajá. Oye, después mande. Me dices nada más para en la cuestión de la grabación, o sea, tú tenías audífonos, estabas grabando y tenías audífonos y sobre la grabación escuchaste esas como risas que se alcanzan a percibir ahí. No, yo eso lo escuché ya hasta en la noche que ya estaba en mi casa. O sea, eso yo lo escuché, yo escuché la grabación y me di cuenta de eso. Ah, okay. Entonces yo tratando como de recordar si hice algún movimiento cerca del micrófono, pues no. De hecho, el iPad que yo traigo, la pongo un poquito retirado de los micrófonos y de nosotros, ¿no? Para que se grabe toda la ambientación. Y si la escuchas, bueno, ahorita si la compartes de nuevo, se escucha como que pasa cerquita del micrófono del aparato y como que pasa así volando, ¿no? Y sí, se ríe. Ajá. Bueno, Toño, pues muchas gracias. Y y ahorita pues ya prácticamente para cerrar el programa vamos a escuchar nuevamente el audio, ¿te parece? Adelante, José, ¿cómo no? Muy bien, gracias, Toño. Y pues ojalá y que las cosas se mejoren con esas situaciones y sensaciones que has tenido hasta el momento. Sí, ojalá, porque sí, tío, es algo extraño. Pues también sentir el insomnio, ¿no? Bueno, ojalá. A ver si algún día podemos platicar ya un poquito más tranquilos, algo que tengamos un poquito más de tiempo. Y pues vemos qué podemos hacer por ahí, José. Muy bien, Toño, gracias. Cuando gustes por aquí estamos. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Buenas noches. Y vamos a en este momento busco rápido este audio ya prácticamente para irnos. Es un extracto, está cortito, entonces vamos a ponerlo, esta parte que les decía son pues unas alabanzas que estaban haciendo ahí en el coro de la iglesia. Y espérame, a ver, creo que aquí está. Ah, caray, pues aquí tengo el audio, pero me dice que no existe. Y se me hace que se lo vamos a deber. Déjame ver. En las grabaciones que teníamos por ahí, ¿se podría rescatar? O sí, vemos si rápido, si no, veamos qué podemos hacer aquí rápidamente, ya nada más para despedir el programa, si no vamos a quedarles mal. Ah, mira, ya me llegó otra vez por aquí, yo creo que nos escuchó el buen Toño. Y vamos a ver, aquí está. Deja que se descargue aquí rápido. Ustedes no se desesperen, vamos a ver. Ahí estuvo, ¿verdad? Creo que aquí lo podemos... Ahí está, al final del audio es donde se escucha, y bueno, pues ahí se los dejamos a ustedes, para que, bueno, pues ustedes tendrán su mejor opinión, ¿no?, de este audio y de lo que nos acaba de comentar Toño, que nos llamó hace un momentito y, bueno, pues estuvo aquí en contacto con nosotros y compartiendo esto para todos los radioescuchas. Con esto nos vamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Nada más así rápidamente su opinión, ustedes, del audio. Pues sí, de hecho, quiero analizarlo más en la cabina de producción para ver qué es lo que podemos sacar, pero sí claramente se escucha un jajaja al final de la grabación. Se me hace que fuiste tú, así se escucha precisamente. A ver, tú, Saúl. Pues sí se oye bastante claro la risa, pero también la forma en la que se ha estado sintiendo Toño es un poco preocupante. Entonces, si yo le un consejo para Toño, pues sí sería que se acerque a alguien y para que le pueda ayudar y pueda descansar, porque creo que apenas está con el principio de lo de estas cosas de estas que le está cosas. Sucediendo, pues sí, sería cuestión de que él busque ayuda y saber qué es lo que puede pasar, sí, con él. Sí, para que a la larga ya no se vuelva más y más y más fuerte. Más fuerte. Esta persona. Sí, así es. Bueno, pues gracias. Por acá, ¿no quieres hacer un comentario de el audio que escuchamos? Tu comentario, por favor. No, pues tengo que escucharlo más detenidamente. A ver, ¿lo ponemos nuevamente? No, ahorita no. Muy bien, entonces nos quedamos sin... para despedir el programa. Nos vamos, muchas gracias, buena noche y hasta mañana.